arañas de Marte. Bueno, vamos a seguir, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, en estas fechas navideñas tan entrañables. En estas fechas tan entrañables. ¿Qué? Es entrañable. ¿No? Espera, que cojo la cacerola. Ahí. Dale duro. Ay, qué tiempos aquellos en los que daba el discurso el rey emérito. Joder, qué diferentes son estos discursos. Desde antes. Qué fresco y democrático todo. Bueno, vamos a continuar repasando los músicos fallecidos 2020, que hay cosa de la buena. Vamos para allá. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Se ha muerto Andy Gill. ¡Jo! El guitarrista de la banda Gang of Four, una de las principales bandas del post-punk inglés. Una banda de Leeds. Que ya sabes que me he hecho fan de Leeds United últimamente. Sí. Tú allí donde vaya Bielsa, hay que te hacer. Eso es. Fan. Sí, yo a tope con Bielsa. Yo mantengo mis reservas. Ya lo sé. O sea, a ver, a mí me cae bien. A mí me cae bien Bielsa como Bielsa. O sea, a mí. Como personaje. Algunas de las cosas como personaje. Y algunas cosas que les dijo a los jugadores de Atleti cuando entraba aquí, hombre, me encantaron. Claro que sí. Y Bielsa me parece un tipo bien curioso en todos los sentidos. Ahora, a mí eso de la defensa al hombre, yo por ahí paso. No paso, así es, no paso. Ya sé. Ya está recibiendo algunas críticas por eso en Inglaterra. Pero bueno, en fin. Andy Gill nos dejó en febrero, el guitarrista mancuniano, a pesar de que estaban desde Leeds, de Gang of Four, y nos vamos a quedar con Damaged Goods, que es el primer single que sacaron como apertura de su primer disco, del disco de debut, el famosísimo Entertainment, en el año 78. I love you. Fíjate que nunca me había dado cuenta, Ser, que casi todos los nombres, también los ingleses, mucho, pero los americanos todos tienen mogollón de tienen tropecientos nombres como de pila, pues, ¿no? Eso es porque no tienen, o sea, apellidos. Ya sé que es como, o sea, a ver. Como no tienen... Solo... ¿Qué viene esto ahora? Pues no tienen dos apellidos. Sí, pero es como gracioso, nombres. Es que todos son... Bueno, vamos a ir precisamente a Ken Hinsley, de los Uriah Heep, o sea, de los grandísimos Uriah Heep. ¿Y este cómo se llamaba? Kenneth William David Hinsley. Madre mía. O sea, todo eso. Uh-huh. Que es uno de los grandes de Uriah Heep en los años 70, ¿no? Que fue teclista, compositor, guitarrista, en fin. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que entre el 69 y el 80, que es los años que estuvo en la banda, yo creo que es uno de los que compuso casi todo, vamos, hablando en plata. Bueno, la época de gloria. Yo te propongo que vayamos al disco Demons and Wizards del 72, que a mí personalmente es el que más me gusta de los Uriah Heep, donde estaban canciones tan famosas como Easy Living y The Wizard. Que es curioso, porque a mí me parece que la que vamos a poner, Traveler in Time, es ampliamente superior a esas dos, pero las otras dos se hicieron súper famosas. Easy Living, vamos, suena todavía en todos lados. ¿Te acuerdas de la portada del Demons and Wizards? Es de Roger Dean, que claro, sale ahí claro. Como una especie de mago, unas cascadas de agua, y es un poco ahí como, bueno, es muy Roger Dean, vamos. El maestro. Vamos a escuchar Traveler in Time. El 4 de abril se murió Luis Eduardo Aute, que no sé si lo comentamos en su momento, quizás sí. Creo que lo comentamos en su momento, pero no, o sea, dijimos, bueno, ya haremos y no hemos hecho. O sea, que vamos a hacer, quiero decir, pues vamos nada, a poner algo. Vamos a hacerle un corto homenaje a Luis Eduardo Aute, el, bueno, iba a decir el barcelonés, pero realmente nació en la capital de Filipinas, en Manila, precisamente. Sí, de hecho hablaba tagalo, ¿eh? Sí, entre otros idiomas, vamos. Catalán, pues, francés, italiano y inglés. Sí, sí, sí. No, hablaba, creo, en serio, leí una vez que hablaba como 5 o 6 idiomas, ¿eh? Madre mía, Luis Eduardo Aute Gutiérrez, un hombre renacentista que se consideraba más pintor que músico, precisamente porque era, vamos, porque comenzó su carrera como pintor. Nos vamos a quedar con una de sus canciones más conocidas, quizás no la que esperáis. Sí, yo propongo que como le estamos rindiendo homenaje, no pongamos Al Alba, porque de hecho él ya en sus conciertos intentaba no cantar Al Alba, porque consideraba que eso pertenecía a otra etapa y sustituía, de hecho cuando le pedían Al Alba, la sustituía por La Belleza, que igual es la que vas a proponer, ¿no? Sí, pues sí, vamos a quedarnos con La Belleza. Al Alba es un himno contra la dictadura, contra los últimos fusilamientos del franquismo, por Dios. Pero nos quedamos con La Belleza, que es un tema impresionante y que también es crítico con esos años 80, el auge del imperialismo y el capitalismo salvaje. Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no roza un instante. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que se cae el muro, ya no somos tan iguales, tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. ¿Qué más? A ver, otro, Spencer Davis, de la Spencer, de la Spencer Davis Group, aquella banda beat, ¿no? Donde estaban él y ¿quiénes más? Pues ni más ni menos que los hermanos Winwood. Hombre. Steve Winwood y Muff Winwood. Winwood. Winwood. Qué difícil es ese apellido. Winwood. Es Winwood. Winwood. Como madera de viento. Qué bonito. Sí, sí, sí, sí. Fíjate, de ahí es como Steve Winwood luego se fue a montar Traffic. Y de todo. Y sí, de hecho, vamos a ver una canción que en cierta manera tiene que ver con Traffic, que es Gimme Some Loving, que la sacaron en 1966. Un clásico. La escribieron entre los tres, entre Spencer Davis y los hermanos Winwood. Muy bien, ahí colaborando, los Winwood. Winwood. Y ahí, en esta canción, ¿quiénes cantan con ellos? O sea, que no sé quién cantan con ellos. ¿Quién canta? Jim Capaldi y Dave Mason. Hombre, pues eso es Traffic. Ya estaba rondando la cosa por ahí, sí, que eran los futuros compañeros de Steve Winwood en Traffic. Gran tema, Give Me Some Lovin'. Pues en febrero también ha muerto Lyle Davis Mays. Lyle Mays. Sí, señor. El mítico pianista del nóminos mítico grupo Pat Metheny Group. El grupo, la banda de jazz fusión de Pat Metheny. Bueno, él participó en todos los grandes discos de la banda. Bueno, básicamente porque el Pat Metheny Group eran Pat Metheny y claro, Lyle Mays, claro. junto con otra gente. En fin, si te parece, nos quedamos con un tema donde se muestran las habilidades de estos dos grandísimos músicos, de su disco Imaginary Day del año 97, que se llama Follow Me. Se ha dejado también Juliette Gréco, la montpelleriense. De Montpellier. De Montpellier era, sí señor. Esta mujer tenía que tener unos años. Sí, pues no sé con qué edad ha muerto, pero nació en el 27, fíjate. 93. Sí, nació en el 27, la cantante y actriz. Muy bien. Que era conocida como la musa de los existencialistas. Qué filosófico. Se relacionó con mucha gente, ¿eh? Se relacionó con Sartre, con Camus. Dicen, yo no sé si es la verdad. Supongo que será verdad, porque lo he leído en un par de sitios, que fue Sartre el que le dijo que con esa voz y tal y como cantaba, que se tenía que dedicar profesionalmente a cantar. O sea que, fíjate, le impulsó. Sartre que entendía mucho de música también. Y desde que empezó ahí en el cabaret de París, en Le Boeuf sur le Toit, hasta ya a partir de ahí, vamos, finales de los 40, se hizo hiperfamosa. O sea, una cosa tremenda. Una monstrua. Trabajó con, pues yo qué sé, con Leo Ferré, con Jacques Brel, con Serge Gainsbourg. O sea, una cosa tremenda. Y era su pareja era Gerard Jouannet. Sí, sí. El sí, mítico sí. arreglista de Jacques Brel. Mientras parece ser que su amante era Camus, Albert Camus. Pero bueno, ahí estaban las... Muy bien. Todos los entresijos del existencialismo. Todo mi existencialista. Bueno, ¿qué ponemos? Podríamos poner tantas cosas de Juliette Gréco, es que no sé. Y todas están bien, pero bueno, podemos poner Sur le ciel de Paris, que es uno de sus clásicos, ¿no? De sus hits, de alguna manera, que salió en Sur le ciel de Paris, la película de Julien Duvivier de 1951. Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy. Un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Mais le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. El 11 de septiembre se ha muerto Frederick Toots Hibbert, el líder de Toots and the Maytals, justo recién de haber sacado su último disco. Sí, señor. Pues ha muerto. Pues creo que se ha muerto de COVID también. Sí, sí, así es. O sea que... Sí, sí, se ha muerto de COVID después de una cosa también. Lucha contra la enfermedad. Acababan de sacar un disco, llevaban 10 años sin sacar disco Toots and the Maytals, fíjate. Y bueno, ¿qué podemos decir de este hombre que es uno de los fundadores del reggae, tal y como lo conocemos, y responsable de que de la primera grabación de la palabra reggae en un disco. De hecho, aquí estamos, sí, pero jo, fíjate que estábamos en duda porque había como tres cosas que se nos ocurrían para poner. Podíamos poner, pues, como colaboró con Muguruza en Euskal Herria Jamaica Clash, uh-huh. como que podíamos haberlo puesto aquí por la conexión con nosotros. También estuvo en el disco Radio Dread, que fue una versión de OK Computer en plan reggae. Sí, sí. Y ahí ellos hicieron una versión de la canción Let Down. Que Tom York decía que estaba mejor que la versión que había hecho Radiohead, imagínate. Y luego está lo que dice Sier, que es la canción que es del 68, que es Do the Reggae, que de alguna manera es la que acredita a partir de ese momento llamar al estilo reggae, porque se le acredita a él la palabra. Entonces no sé, Sier, ahí no sé. Pues no sé. Pues mira, si te parece, nos salimos por la tangente y ponemos otro de sus grandes clásicos. El 5446, That's My Number, que también salió allá a finales de los 60. Muy bien. Sing it up, mister. Hear what I say, sir, yeah. No, no, no, no, yeah. Get your hands in the air, sir. Woo, yeah. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said yeah, I said yeah. What they say? Iñaki, ¿qué más tenemos? Pues yo qué sé. Pues lo voy a pronunciar mal. Genesis Peorage, ¿no? Una de las transgresoras por antonomasia del mundo, no solo de la música, sino del arte. Genesis Peorage, la mítico-mítica líder de Throbbing Gristle, la banda de música industrial de los años 70 y 80s. que bueno, lideró diferentes movimientos vanguardistas en las últimas décadas, todos ellos muy transgresores, creadora de la pandroginia junto a su compañera Lady J, y como decimos, líder de bandas como Throbbing Gristle y Psychic TV. Nos podemos intentar quedar con algo de la música más digerible, melódica, que produjo Throbbing Gristle, que fue ahí a finales del 79 en su disco 20 Jazz Fan Greats, con su tema Hot in the Hills of Love. We'll be right back. Si te digo Ronald Bell y Kool & The Gang, ¿qué me dices? Pues te diré que Kool & The Gang me suena, lo de Ronald Bell me tiene un poco más despistado. Ya. Pero me dirías, por ejemplo, Celebration. Funk. Celebration. La canción más famosa de Kool & The Gang, de su disco Celebrate del 80, es debida a Taylor y a Bell. Hombre. A Ronald Bell, que nos ha dejado, claro. No a Graham. Yo creo que tampoco hace falta muchas más presentaciones, ¿no? De este hombre que nació en las Islas Vírgenes. Para celebrar. A bailar. Celebration. Hey-ho! En julio murió Malik Abdul Basset, Malik B, uno de los fundadores de The Roots, la mítica banda de hip hop de Filadelfia, con 47 años. Sí, señor, que en los 90 sobre todo, ¿no? Es cuando estuvo ahí a tope con ellos en aquellos discos, ¿no? Do You Want More, Had a Half-Life, Things Fall Apart, y así. Sí, luego ya en los 2000 dejó la banda. En Phrenology, en el 2002, cuando no estaba él, parece ser que hay una canción que se llama Water, que aborda un poquito la salida de Malik B de la banda, y lo que parece que vemos a través de esa canción es que fue todo un poco por un asunto de drogas, ¿no? Pues porque el Malik B estaba un poco hasta arriba y, en fin, pues eso a eso se debió un poco su salida. Bueno, nos quedamos con el tema That's Cut de su álbum Do You Want More, 1995. Formulating now, I'll get down, boogie brother, rock on, ride on, ride on the brown. Rhyme organically grown, I'm showing wild. Sipping potato stars and proceed to flow. You know I'm flyer than G.I. So yo, yo, fuck, I run them up, cause I'm the father of the fattest cat, a blackest intellectual cat that is perpetually, ritually catching wreck. Don't step, I cut ya. I mix the sector six and now I knowledge what a word to Papa Africa. Shit. Well, this is how we do, kid. The levels is correct. One, two, calling the front two. The front two, run through. Good for you. Brand new styles like kung fu. And rip this from the front to the back. To all my peoples, where you at? I know you dig it when I kick. That's that. I know you dig it when I kick it, baby. That's that. I know you dig it when I kick it, baby. That's that. Skiggy-dang, your nose is gonna rock it, don't stop. Just dropping off my bags, your fags. When you define the word behind, it says your ass. We blast off like launchers, launching off the rockets. If you bugs, if you act like lugs, you're getting pulled out of sockets. She's extracurricular, particularly this. Miraculous in lyrics, they be calling me Jesus. Please just call me Malik, I'm not a prophet. Pass me your topic and I'll drop it. Because it gets heavier, never merrier. Flurries a throne. The hell with a royal phone, the microphone will be convenient. I'm never being mean on them folk who gonna smoke cause they a dope. But a ba-dee-doo, pop, pop, pop, pop, pop. We making touchdowns cause we knock those bust down. So that's that. I know you dig it when I kick it, baby. That's that. I know you dig it when I kick it, baby. That's that. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Y Mira, vamos a poner un cachito de... Vamos a poner un cachito de La Flaca de Pau Donés para rendirle un poquito de homenaje. En la vida conocí mujer igual a La Flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La Flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Yo reconozco que no soy muy jarabe de paloense, o como se diga. Yo tampoco. Pero bueno, hay alguna canción que me parece graciosa. Yo reconozco que a mí La Flaca me parece un tema bien bonito, la verdad. Y, sí. Y además Pau Donés me parece un tío interesante, la verdad. Bien, buen tipo. Y bueno, tú sabes que esto está dedicado, él hizo un viaje a La Habana y esta canción se dedica, o está inspirada mejor dicho, en la cubana Alsoris Guzmán. Uh-huh. Esa era La Flaca, ni más ni menos, esto que estamos escuchando. Como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito. Porque Dios, que está flaca, a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de La Flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de La Flaca yo daría lo que fuera. Por un beso. Asier, tú querías trasladarte a Irán, ¿no? En algún momento. Pues sí, porque en octubre ha muerto con 80 años Muhammad Reza Sayarian, que es uno de los grandes, si no el más grande, de la música tradicional persa de las últimas décadas. Un hombre que, además de cantante, es compositor, caligrafista, luthier, ha inventado nuevos instrumentos. Bueno, una auténtica eminencia de la música iraní. Nos quedamos con un concierto 2013 que ofreció en los Tenidas Concerts de la NPR, de la Radio Pública Norteamericana, que se llama Azex, no sé cómo lo he pronunciado. Te lo damos por pronunciado. Gracias. canción de amor, para que podáis comprobar la maravillosa voz de este hombre. Bueno, pues hasta aquí este segundo programa. Eso. Pero tenemos más, ¿eh? Un tercero que dejamos para el lunes que viene. No sabían todavía que aún quedan más. Agur. Agur. Aunque solo uno fuera. Sun be born, yeah. So سودای مهرش در سر نوشتانه با تشنگی ها ربتر نکردی به هر شعر منظور من بود یادت به هر شعر منظور من بود زین باغ پرگل منظر نکردی هنگام مستی شور آفرین بود لطفی که با ما دیگر نکردی بر من گذشتی سر بر نکردی از عشق گفتم باور نکردی دل ناف کردم آسان به پایه سودای مهرش در سر نکردی